Seguimos en la Grieta Alerta aquí por Radio La Bulla, radiolabulla.com.ar. Y como habíamos adelantado hace unos minutos, ahora estamos en comunicación telefónica con Emanuel, que es uno de los trabajadores despedidos de Tuvier. A ver sobre qué novedades tenemos en la fábrica esta, que está localizada allí en Villa Merced. El conflicto continúa en relación a los 25 despedidos y sabemos que en las últimas horas ha habido una serie de situaciones en las cuales la patronal intentó entrar con algunos camiones y con distintas producciones, así que le preguntamos a Emanuel cómo va la situación allí en Tuvier. Hola Ernesto, buenas tardes. La situación sigue igual que el primer día, la empresa sigue sin agatarle la ley, ¿no? Es verdad lo que dijiste, la empresa está haciendo todo un circo, pagándole a policía turbulento para que vengan y hagan el circo acá para intentar meter camiones y sacar el producto terminado, ¿no? Pero bueno, esa clase de gente lacra hay en todos lados. Por dos billetes se venden y es lamentable que sea la fuerza pública, la policía, ¿no? Como vos lo decís, digo, ¿cuántos días de conflicto ya llevan allí los 25 despedidos? 62 días llevamos acá en la carpa los compañeros, en los cuales... Bueno, no, por parte del gobierno ni del POLI, lo único que ha salido de aquí es a despenestrarnos, ¿no? Ha salido a darnos duro y parejo, como quien dice, porque nunca se arrimó a preguntarnos si necesitábamos siquiera un vaso de agua o a darnos una palabra de aliento, ¿no? Ha salido a decir que se ha politizado el conflicto y que nosotros estábamos en el medio, que éramos funcionarios a un tipo que venía a hacer la política, lo cual está muy alejado de la realidad, porque nosotros no levantamos bandera política de ninguna organización, solamente la de la UOM y la de los compañeros. Manuel, parecía en un momento, hace un par de semanas, que podía solucionarse el conflicto, digo, cuando vino gente incluso, como vos lo decís, desde Buenos Aires, dirigentes de la UOM, donde parecía que llegaba, por así decirlo, a la cima el conflicto y tenía que haber algún tipo de respuesta, y nada. Digo, es como imperturbable la patronal en este sentido y el gobierno, por supuesto. Hay que corregir un poco. Estos últimos dos días esto se llevó desde espera, digamos, a la espera del gobierno, de estar manejando Caló y Kicillof al tema. Bueno, ahí estamos a la espera de alguna respuesta. La patronal sigue inmutada ante el tema, solamente atina de querer comprar la dignidad de los compañeros, ofreciéndole bastante más plata de lo que le corresponde, ¿no? Es esa la situación hoy por hoy. Ellos apuestan al desgaste y apuestan a querer comprar los principios de los compañeros, ofreciéndole hasta el 400% de la indemnización. Tengo una consulta, Manuel. Leí por ahí en algunas declaraciones o escuché una entrevista en estos días donde también estaban denunciando ustedes una serie de despidos encubiertos, puede ser, o sea, en el marco de los que están trabajando en la fábrica, digo, más allá del conflicto con los 25 despedidos. Así es, ya van aproximadamente entre 30 y 35 compañeros que han sido arreglados, claro, porque no han sido despedidos, han sido arreglados, les han comprado la renuncia. Bueno, eso habría que hacerlo público, ya que la empresa dice que si sigue con esto, que seguimos con esta tesitura, dice que va a suspender gente. Eso no nos consta, nada que ver, nada más alejar la realidad, ya que entre lunes y martes va a entrar 20 y 30 compañeros, van a entrar a trabajar. O sea, es una burla lo que está haciendo la empresa, porque está tomando compañeros estando nosotros acá, que legalmente estaríamos para ocupar nuestro puesto de trabajo, ¿no? Claro, para completar la denuncia, en la misma declaración periodística, lo que escuchaba era que a su vez ofrecían esos puestos vacantes de estos compañeros, como vos decís, que en realidad no son despedidos, sino que les compran la renuncia. Esos puestos vacantes luego se ofrecían con consultora, digo, por fuera, afuera de la provincia. Exactamente, se están manejando por un tema consultor en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Están pidiendo gente para hacer una entrevista y, bueno, como te comentaba, entre el lunes y martes entran entre alrededor de 20 y 30 personas a cubrir los vacantes que han dejado la última tanda, digamos, que fue despedido. Con una clara intención de desarticular el trabajo de organización y la lucha que han tenido ustedes y seguramente muchos de los que incluso están trabajando dentro de la fábrica, digo. Eso Exactamente, pero bueno, nosotros le seguiremos dando batalla y bueno, estamos más firmes que nunca. Te consulto por las diversas versiones en relación, yo creo que un poco lo adelantabas vos al principio de la entrevista, hace, no sé, fue ayer, anteayer, la situación que se vivió con los camiones, donde los camiones los quisieron tirar encima de los que de ustedes, digo, que estaban ahí parados frente a la puerta, intervino la policía. ¿Cómo fue bien la situación esa para relatarla, digo, nuevamente? Y bueno, ellos están entrando turno central desde las 8 de la mañana y bueno, tienen un jefe de seguridad que es un artista, por así decirlo, un facho que ha vivido el proceso militar activamente. Y bueno, este tipo es que maneja las acciones de la empresa con el tema de seguridad, con el tema ingreso-egreso. Y bueno, hizo una movida que metió los camiones entre medio de los colectivos cuando nosotros le dijimos que no iban a entrar. Uh-huh. Bueno, nos tiró los colectivos encima y los camiones encima. Y bueno, ahí tuvimos algunas discusiones con la policía, bastante prepotente la policía, con una actitud bastante patoteril, digamos, por así decirlo. De muy mala gana nos piden que, y como nos superaban, el compañero no estaba en esa puerta, eran 5 contra 20 o 25 policías, tuvieron que dejar entrar un solo camión nos dejaron entrar de agua. Claro. Claro, para aclarar, digo, a los oyentes y por ahí los que no han seguido de cerca el conflicto, ustedes en su justo reclamo sí están dejando entrar a trabajar a los otros trabajadores, pero lo que no están dejando es que entren ni salgan mercadería, producción. Exactamente, nosotros tenemos que mantener la huelga de algún modo, así que en una actitud solidaria nosotros dejamos entrar a nuestros compañeros para que se les abone la totalidad del sueldo, pero no, a su vez no dejar salir mercadería, porque es la única medida de lucha que tenemos, ¿no? La única herramienta. Uh-huh. ¿Qué horizonte, digo, estas próximas horas, estos próximos días, digo, cuál es la próxima instancia? Parece increíble porque en realidad se han agotado muchísimas instancias y no sé qué otra instancia queda más que aceptar, digo, la dura realidad, pero ¿cómo se están manejando? ¿Cuál es un poco la estrategia y el horizonte que ustedes están pensando como trabajadores despedidos? Sí, es verdad, Ernesto, lo que vos decís, se han agotado muchas instancias, solo nos queda vivir el día a día. Bueno, nosotros lo vemos con buenos aires, con aires de cambio lo que se viene. Pero bueno, solamente no nos hacemos esperanza ni nada por un tema lógico, ya que han pasado 72 días y no hemos tenido ninguna respuesta, pero lo vivimos así, el día a día. Ustedes van a estar ahí, permanecer, digo, acampando frente a la fábrica, como siempre, y manifestándose. Exactamente, como estos 62 días que hemos pasado, las 24 horas, de lunes a lunes, seguiremos firmes. Manuel, te hago la última consulta. También ha salido en distintos medios y ha circulado la información y sabemos que tal vez han tenido algún tipo de diálogo o acercamiento. Hay en conflicto allí en Villa Mercedes otras dos fábricas grandes, Cranfa y Bagley también. Digo, ¿han tenido contacto? ¿Saben algo de la situación? Sí, hemos visitado dos, pero una es porque está con el CGT, fue una movida rara ahí, ¿no? Uh-huh. No voy a, tengo mi opinión formal, pero no le voy a dar like, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y vale, y ya medio como que se resolvió el problema. Uh-huh. No están protestando ni nada. Uh-huh. Pero Cram se duró 2 horas el conflicto. Uh-huh. De las 12 a las 2 de la mañana. O sea, claro. No sé qué opinión, te merece esa voz, en lo personal. No, sí, digo, más allá por ahí de lo puntual que ha sucedido en la fábrica, puntualmente, digo, en Cranfa o en Bagley, es la situación, un síntoma que se empieza y se está viviendo, digo, en el último tiempo de conflicto tras conflicto en bueno, en el cordón fabril de San Luis, digo, eso también es un tema más que preocupante. Exactamente, como vuelvo a decir, pero bueno, nosotros no queremos desviar de nuestro objetivo, que es la lucha en nuestro puesto de trabajo. Sí, somos solidarios con los compañeros, ¿no? De hecho, hemos ido a lugar y hemos aprendido nuestra presencia, tanto en Valle cuando cortó la entrada como en Cranza, fuimos a interiorizarnos el tema. Claro, sí, un poco. Así de solidaridad que... con otros compañeros que tal vez están en situaciones similares o por lo menos en procesos de problematizar algunas situaciones que están viviendo y bueno, si siempre hay múltiples situaciones que se viven en torno a los conflictos laborales. Te agradecemos la comunicación, Emanuel. Bueno, vamos a seguir siempre de cerca bueno, todo lo que va sucediendo allí en Tuvier. Y bueno, nos da un poco de vergüenza, pero digo, siempre repetir lo mismo, digo, de aguantar la lucha y digo, de aguantar ahí la parada para que se respete de una vez por todo el derecho a trabajar de los compañeros, de los 25 compañeros de Tuvier. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por el aire. Y bueno, no, la lucha la vamos a brindar. Vamos a morir de pie. No vamos a caer. Vamos a caer los 25, sí, claro. Vamos a llegar a un cuarto. Nos tenemos mucha fe en esto y bueno, vamos a bancar la lucha hasta el final. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Chao, bien, gracias.